si pudiera comentarnos qué es el clúster de energía y cuáles son las empresas que lo integran. El clúster de la energía de Extremadura es una asociación empresarial sin ánimo de lucro. El objetivo del clúster es dinamizar el sector empresarial del sector de la energía en Extremadura, aprovechando las fortalezas de empresas, de centros de conocimiento y de la administración regional para impulsar el sector. Las empresas que lo integran son actualmente 82 empresas, entre instituciones privadas, públicas y centros de investigación. Carlos, ¿cuál es el panorama actual de las energías renovables? El panorama actual de las energías renovables lo encontramos ante un escenario que ofrece sobre todo oportunidades y también hasta ahora ha ofrecido pues realidades para las empresas que han invertido tiempo y esfuerzo en esta área de negocio. El panorama actual de energías renovables lo encontramos por decisiones de la administración central en una situación un poco inestable, ya que ha habido una apuesta inicial a lo largo de estos últimos años por las energías renovables para ser líderes a nivel mundial, objetivo que se ha ido consiguiendo y actualmente pues no está teniendo ese apoyo por parte de la administración central y está poniendo un poco en jaque nuestro liderazgo. También la situación del panorama actual de las energías renovables es un panorama con mucho camino, con mucho desarrollo, donde tanto la internalización como el I+D+i van a ser piezas claves para el desarrollo de este sector. Carlos, ¿existe proactividad por parte de las empresas? ¿Cuáles son las principales líneas de investigación las que se trabaja ahora mismo entre las empresas que sobre todo conforman lo que es el clúster? Ahora mismo, las principales líneas de investigación se están, desde un punto de vista tecnológico, en Extremadura se están desarrollando en los subsectores termosolar, termoeléctrico, fotovoltaico, biomasa y hay algunos proyectos de captación de CO2. Desde un punto de vista de gestión, porque también la innovación para el sector de energías renovables es interesante desarrollar innovaciones a nivel de gestión, se están desarrollando proyectos en el área de vigilancia estratégica y tecnológica para tener información adaptada a las decisiones de las empresas y también se están desarrollando proyectos de innovación a través de jornadas o otro tipo de herramientas para generar sinergias entre los diferentes agentes de innovación de la región, para que se vayan conociendo, para que se vayan confiando en realizar proyectos de manera cooperativa. También en el área de formación se están desarrollando proyectos de innovación, a nivel tanto europeo como a nivel regional, el sector de energías renovables requiere de adaptaciones a nivel de formación para que el personal que tenga que desarrollar determinadas competencias esté sumamente cualificado y puedan aprovechar esas oportunidades de negocio que están ocurriendo y que van a ir apareciendo. Extremadura actualmente tiene un recurso muy de forma clara y sedentaria que sería el sol. La radiación solar tenemos una situación privilegiada a nivel mundial y entonces, inicialmente en Extremadura se está desarrollando la tecnología de las energías renovables, sobre todo por esa área. Y también cabe destacar que el sector de actualmente, en el futuro aparecerán otras tecnologías que también podrán ser muy muy considerables. Actualmente también cabe destacar las acciones que están empezando a abrirse en el campo tanto de la biomasa como en el campo eólico. El campo eólico van un poco más despacio por decisiones a nivel del gobierno central y el campo de la biomasa pues requiere una colaboración entre diferentes agentes del mercado o de diferentes sectores para que se vaya dinamizando. Pero pensamos que va a ser una realidad en el medio plazo, al igual que el sector eólico. Y dígame. No, continúe, disculpe. Sí. Después, desde un punto de vista de eficiencia energética, que también es otro campo complementario y que está muy unido a las energías renovables, se está desarrollando un tejido empresarial a nivel de Extremadura para no solamente lo que es, por un lado, la energía renovable en la producción, la generación de energía, sino también que haya gestores, que haya entidades que medien en la eficiencia energética, en que ese consumo sea de una forma eficiente. Entonces, ese sector que actualmente ya está desarrollado, pero se está perfeccionando en cierto modelo de negocios que van a aparecer próximamente, es también un área de interés y un área a tener en cuenta en el medio o en el corto plazo de Extremadura. Y, Carlos, ¿cuáles son quizás las principales vías de financiación con las que cuentan las empresas del sector para apostar por este tipo de energías? El punto de la financiación es un punto complicado. Actualmente las entidades financieras pues no están teniendo no están tomando el mismo criterio que lo han tomado años anteriores. Entonces, los grandes proyectos, las grandes entidades que están apostando con las energías renovables, debido a su importancia, a su magnitud, no están encontrando tantos problemas a nivel de financiación, eso entre comillas. Pero la PYME, que es una realidad dentro de Extremadura, una gran realidad, pues está encontrando graves problemas en ese punto de vista de la financiación. Por lo tanto, tiene que apostar o tiene que avalar con creces esas apuestas que realizan, o tienen que buscar socios mayores para intentar desarrollar los proyectos que quieren apostar por ellos. Entonces, por lo tanto, bueno, pues está siendo un escollo en el corto plazo de las empresas de Extremadura. Generan oportunidades de muy diverso tipo. Generan oportunidades de empleo, generan oportunidades de un tejido empresarial indirecto que permitiría un desarrollo rural o local. Permite lo que es una cultura ética y responsable, también con las generaciones futuras. Por lo tanto, la energía renovable es una línea de desarrollo en la cual Extremadura se puede sentir plenamente identificado y que tiene valores pues para respetarlos y apoyarlos. Actualmente el modelo INOVES y el parque científico y tecnológico, en el cual, por ejemplo, el cluster de la energía está situado, estamos viendo que eso está siendo una realidad. Y estamos viendo que para que esa colaboración es necesaria. Y es necesaria en base a una confianza y una comunicación. Entonces, cuando los centros tecnológicos, cuando la universidad y las empresas están en un clima de confianza, de comunicación, es realmente cuando van a desarrollar proyectos de valor añadido al tejido extremeño en concreto. El modelo INOVES en el parque está agrupando tanto agentes públicos como privados y está alentando que se aprovechen las oportunidades que goza ahora mismo la región en el área de I+D, que actualmente es una región que goza de grandes oportunidades respecto a otras. O sea, somos más que competitivos. Y poco a poco, a medida que los agentes y las empresas interesadas se van conociendo un poquito mejor, pues las diferentes convocatorias se irán aprovechando y se irán ajustando un poco más a las realidades de las empresas, realidades estratégicas. Porque al final el I+D es una estrategia para intentar hacer las empresas más competitivas. Y por lo tanto tienen que estar adaptadas al seno de las empresas, al seno de la visión del empresario. Realmente, para competir en el mercado actual es necesario apostar por la investigación, por el desarrollo y, por supuesto, también por la innovación. Una última pregunta, Carlos, y con esto ya cerramos la entrevista. Me gustaría saber, realmente, ya lo ha puesto aquí de manifiesto, empieza a haber una colaboración estrecha entre los diferentes agentes que conforman las diferentes investigaciones que deben llevarse a cabo. Pero me imagino que el camino aún será largo, existen todavía aspectos que deben potenciarse. Desde su visión general, desde el clúster de la energía, ¿qué necesidades se perciben? Pues actualmente lo que percibimos es que tiene que seguir en la línea de un acercamiento entre la gente del conocimiento y la realidad empresarial de Extremadura. Es decir, tenemos que ir trabajando en que se estrechen los lazos entre lo que es la universidad, centro de investigación, entidades, lo que se llaman entidades de conocimiento y la necesidad de la empresa para que podamos ofrecerle líneas más competitivas. Y ante actualmente, aunque ya no es tanto, pero sí hace un par de años, hay un desconocimiento en el tejido empresarial de sus relaciones de I+D, aunque en este modelo se había trabajado ya, se lleva trabajando desde hace ya tiempo, pues sigue siendo necesario ese tipo de actuaciones donde estos diferentes agentes del conocimiento pues se acercan a las empresas, que conozcan su problemática e intente, gracias a sus capacidades y el potencial que tiene la investigación y el desarrollo, pues generar soluciones. Así, pues en el corto plazo es posible encontrar oportunidades de negocio, pero sobre todo ir trabajando en desarrollar líneas para que las empresas sigan siendo competitivas en el largo plazo. Entonces, bueno, pues debemos potenciar, reforzar y respetar lo que son visión a largo plazo basado en resultados, es decir, en que las empresas sigan teniendo beneficios y se sigan desarrollando en el corto. Carlos, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Nada. Hasta luego.